Después de la ley de institucionalización del Festival de Artes Vivas de Loja, emitida el 14 de enero de 2019, este es el primer año que la organización del Camino a Loja está a cargo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Para Camilo Restrepo Guzmán, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Camino a Loja, referente de las artes escénicas en el interior del país, busca el fortalecimiento del quehacer cultural en las provincias, las mismas que a través de los núcleos provinciales asume un protagonismo poco usual a nivel artístico nacional. En esta edición hemos buscado fomentar el desarrollo de nuevos productos artísticos con el talento de cada provincia, que se entrenarán dentro de la programación de Camino a Loja en las 8 provincias participantes, asevera Restrepo. Temas como el amor, el arte, la cotidianidad, las tradiciones y la memoria histórica de los pueblos, los mitos y las leyendas, la naturaleza, su diversidad y la relación con la gente, la cultura ancestral, la inmigración y el mestizaje, las relaciones interpersonales e interculturales, la vida y la muerte, se dan cita en estas 8 semanas que serán a puro arte vivo en las 8 provincias seleccionadas: Cañar, Tungurahua, Santa Elena, Bolívar, Santo Domingo de los Áchilas, Pastaza, Sucumbíos y Morona, Santiago. Iniciaremos el camino en Cañar con la obra Viaje en el Tiempo de la Cultura Cañari, dirigida por el reconocido bailarín, maestro y coreógrafo Emilio Lizardo Coello Ramos. La obra narra los desenlaces del proceso de formación de la cultura cañari, vista desde el hecho migratorio. Con esta obra se inaugura el programa Camino a Loja en la ciudad de Azogues el 19 de septiembre en el Teatro Jaime Roldós Aguilera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7:30 de la noche. La agenda artística del Programa Nacional Camino a Loja 2019 se desarrollará hasta el 10 de noviembre del presente año. Y este camino empieza en Cañar del 19 al 22 de septiembre, en Tungurahua del 25 al 29 de septiembre, en Santa Elena del 3 al 6 de octubre, en Bolívar del 7 al 10 de octubre, en Santo Domingo del 15 al 18 de octubre, en Pastaza del 25 al 30 de octubre, en Sucumbíos del 31 al 3 de noviembre y en Morona, Santiago, con el que se cerrará con broche de oro del 7 al 10 de noviembre. El 19 de septiembre se realizará a las 10 de la mañana una rueda de prensa con la presencia del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y de los directores de los 24 núcleos del país. Si usted quiere mayor información de El Camino a Loja, lo puede encontrar en la página www.caminoaloja2019.casadelacultura.gov.es o también puede marcar al teléfono 099 87 36 42 1.